Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos un día más, una semana más a este canal de fotografía. Hoy otra vez trayendo pues a un fotógrafo que a mí personalmente me encanta, que lo sigo desde hace muchísimos años, que además lo tengo, nos reíamos antes porque decíamos, estamos más o menos cerca, pero con esto de la cuarentena estamos como un poquito, pues bueno, teniendo que tener la charla vía online. Y es nada más y nada menos que Pedro Etura. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Robert? Oye, millones de gracias, por haberme invitado a tu canal y encantado de poder contarte, bueno, lo que quieras saber, la verdad, de Bueno, lo que la hablemos. idea es un poquito hablar de fotografía, un poquito, pues bueno, para también empezar, pues a salirnos un poco de lo que es la fotografía de calle, que bueno, yo la verdad es que es una de las cosas que más me gusta hacer, que seguro que tú también haces, y que al final pues es como un hilo conductor en casi todas las entrevistas, pero yo sé que tú también además, pues eres profesional desde hace muchos años, referido al mundo de la boda y referido al tema del montaje social. Y también me apetecía pues compartir un poco esas anécdotas que siempre surgen y que da para mucho el tema del reportaje en estos ambientes locos. Sí, la verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Que a veces, yo qué sé, pues como fotógrafo que también soy aficionado a la fotografía de calle, la fotografía de viajes me gusta mucho, y pues yo qué sé, he estado en la India, he estado en Japón, he estado en mil sitios disfrutando de la fotografía mucho, pero me he dado cuenta también que en las bodas, es que ten en cuenta que en las bodas es 400 personas juntas, alcohol por medio, montón de nervios. Un montón de costumbrismos también muy particulares. O sea, se da una mezcla ahí, es un caldo de cultivo también que yo creo que es muy favorable para el tipo de fotografía, incluso para un fotógrafo de calle o para un fotógrafo que le guste el reportaje. Yo creo que la boda es un caldo de cultivo donde se puede poner en práctica esas aptitudes, ¿no? Como un fotógrafo de calle. Bueno, decir también que por supuesto, pondré tu página web, que es eturaweddings.com, para que la gente pues pueda ver un poquito más de tu trabajo y tal. Vale. Por presentarnos un poquillo, yo casi te dejo un poco que te presentes, pero yo simplemente para que la gente se haga un poquito a la idea, pues este señor de aquí pues ha sido nombrado mejor fotógrafo del año por Union Web, que es, para que no lo sepas, es uno de los directores más importantes de fotografía de boda de España. Entre los 10 mejores del mundo en el Fearless Photographer y dos veces ha ganado el Lux de Oro en la categoría de bodas. Así que bueno, un mindundi, lo tengo aquí. Bueno, al final esos son premios que les hacen más ilusión a mi madre que a mí. Pero bueno, sí que es verdad que pues me han dado a conocer también los premios, o sea que no voy a hablar mal de ellos, ¿no? Y en un momento dado de mi vida, pues sí que me ha gustado tener ese reconocimiento, presentarme, competir, ¿no? Y poner también a prueba un poco, pues mis capacidades, ¿no? Y ha estado muy bien. Sí que es verdad, ahora estoy un poco más desconectado de esa parte. Pero qué duda cabe que me han ayudado mucho a ser más visible y también colateralmente pues a dar formación, o sea que sí que me han reportado beneficios, ¿no? O sea, Claro. no lo voy a negar. Esto Pero que bueno, al fin y al dices. cabo es un fotógrafo de 1,63 m, o sea que tampoco. Qué buena. Bueno, has empezado además a contarlo tú, ¿no? Que es verdad que la fotografía de calle con respecto a lo que es la boda, además en el estilo en el que nos movemos, ¿no? Del fotoperiodismo, que es el que, pues ahora prácticamente es el que manda. Es verdad que la fotografía de calle, yo personalmente siempre lo he notado cuando me ha tocado hacer algún evento social, que lo que te hace es, digamos que ser más vivo, o sea, estar como más alerta de todo y estar como un poquito siempre un segundo o dos por delante intentando estar ahí, ¿no? De lo que va a suceder y es como un entrenamiento muy chulo, ¿no? Jo, la verdad que sí, que en realidad son disciplinas bastante complementarias, creo yo, porque al fin y al cabo, incluso el fotoperiodismo, ¿no? Son tres disciplinas que se entremezclan y que pues te ayudan una, o sea, una te ayuda para la otra, ¿no? Tanto la fotografía de calle, por ejemplo, para mí, para las bodas, pues es lo que dices tú, ¿no? La anticipación. El ver cosas donde apenas ocurren, ¿no? Porque al final la calle es gente, casi siempre es gente andando. Entonces, es anodino, o sea, no está ocurriendo nada especial, no es un acontecimiento único, sino que es algo muy rutinario, muy cotidiano, y intentamos sacar fotografías interesantes de algo que es bastante anodino. Entonces, eso te da mucha, mucha perspectiva y te ayuda mucho la fotografía de boda en un escenario igual muy sencillo, intentar sacar ahí, sacar más historias, ¿no? Y encima te permite también tener la mentalidad para ser un poco más fotografía 360, que llamo yo, ¿no? De no solo centrarse en lo que ocurre en los novios, sino que vas viendo más historias paralelas y bueno, y la verdad que yo creo que son actividades que se complementan mucho. Yo siempre lo he dicho, que al final la fotografía de boda, pues mira, si tienes 20 bodas al año, solo tienes 20 partidos que jugar. En cambio, la fotografía de calle te permite entrenar para cuando llegan esos partidos, ¿no? Porque si no, claro, ¿cómo entrenas la fotografía de boda? Luego te da un calambre, ¿sabes? Cuando estás ahí en medio de la Sí, sí, faena. sí. Tal cual, porque claro, estás 6 meses que, yo qué sé, de noviembre a abril que empieza el jaleo, pues tía, hay que entrenar, está Claro, claro. claro. Además es verdad, a ti te pasa algo con los perros, además, porque en todas las bodas que te he visto, bueno, las tuyas que te he visto, por ahí tú te vas fijando siempre en qué pasa con los Claro. animalitos y todo eso. Claro, es lo que digo yo siempre, que al final como fotógrafo yo sé hacer cuatro cosas, o sea, no sé hacer bodegones, no sé hacer moda, no sé hacer, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero sí que se me da bien cuando ocurren cosas, pues sacar algo de ahí, ¿no? Entonces los animales, como son tan imprevisibles, pues bueno, aparte de que me encantan, ¿no? Los perros, los animales en general, pues bueno, al final lo que te gusta es lo que intentas hacer y no hay más. O sea, igual que, yo qué sé, que mis parejas no suelen ser modelos que hayan posado, qué tal, pues al final te contratan por lo que emites, ¿no? Claro. Entonces, pues a mí cuando hay un perro por medio, pues sé que alguna foto voy a sacar de ahí, ¿no? Porque es una de mis pulsiones. Entonces, Claro. lo que hay que hacer ca caso es a lo que te pide el cuerpo. Si mira, entonces, no intento ser otro fotógrafo que no soy. Eso es una premisa básica. Sí, eso es al final un poquito lo que hablamos siempre. Dices, ¿cómo me diferencio, no? Pues te tienes que diferenciar por ti mismo, si es que no hay otra. Cada uno nos gusta una cosa, al Sí. final te vas fijando en lo tuyo y es lo que te acaba diferenciando del de al lado, ¿no? Sea, fíjate, algo tan sencillo y algo tan complejo a la vez, ¿no? Sí. Porque efectivamente, ser tú mismo y disparar como tú eres. O sea, eso para mí es clave, pero entiendo que es difícil de asumir, porque cuando vamos a cursos, cuando escuchamos a profesores, siempre queremos como el truco que nos hace mejor fotógrafos. Y el mayor truco es ese, simplemente que no es un truco rápido. O sea, Claro. que no puedes fotografiar como tú eres desde que te lo digo hasta que lo haces, pues no, hay que ser muy consciente de cómo eres, qué es lo que te gusta, cuáles son tus pulsiones, cuáles son tus pasiones, y luego eso reflejarlo en la fotografía. Y es algo muy fácil de explicar y no tan fácil de conseguir. Pero cuando de repente te metes en esa historia y te reconoces en las fotos, de repente se abre un camino mucho más grande y de repente el deambular. No, no sé quién decía esta frase, pero me gustó mucho, ¿no? Que la fotografía no es un camino, sino la fotografía es un barco a la deriva, en que tú vas a la deriva. Por aquí pues, te va llevando algo, te va tal, y es mucho más difuso que no, cojo este camino y luego. No, sino que es un deambular, ¿no? Pero cuando de repente te encuentras gobernando el barco un poco, produce mucha satisfacción, ¿no? Sí, Porque te ves reconocido en tus imágenes. claro, es lo más, al final es que es un poco, es un maratón. Es que es el problema. Yo recuerdo hace años cuando empezaba y tal, y era como un sprint. Decías, ostras, tengo que hacerlo muy bien, pero claro, no sabe, el hacerlo muy bien es como todo muy difuso, ¿no? ¿Qué es hacerlo muy bien? Bueno, en teoría hacerlo Claro. muy bien dices, bueno, es que al que le dé las fotos le gusten, que es el que me paga, ¿vale? Ahí está ahí bien. Ah, pero luego es todo mucho más Claro, complicado de lo que parece. sí. O sea, tú, al igual que yo, Robert, que tú has hecho formación también y has dado formación a gente, bueno, y das actualmente formación, pues te habrá pasado que muchas veces vienen alumnos o alumnas, ¿no? Que quieren, pues eso, ¿cómo hacer la mejor foto? O sea, y claro, ¿qué es la mejor foto, ¿no? Claro. Al principio todos repetimos patrones que nos han gustado, pues yo qué sé, pues un arco iris, una silueta contraluz, no sé, vas repitiendo historias que ves que te han impactado por algo y las repites, ¿no? ¿Es eso mejor foto que una foto de una manzana desenfocada? Pues no, no tiene por qué. Lo que Claro. pasa es que ese conocimiento de la fotografía en ese aspecto, eso sí que cuesta más enseñar, ¿no? O sea, hacer ver a la gente que la mirada en fotografía es infinita y que puede haber un campo brutal de investigación y sobre todo interior, ¿no? Para ver lo que te gusta a ti y lo que realmente quieres hacer. Que sé que un arco iris, y lo sé porque así funciona Instagram o así funcionan las redes, que sé que si cuelgo un arco iris va a tener mucho más likes que una foto igual más personal o más introspectiva o más ambigua. Sí, lo sé, sé por qué, porque el mundo funciona así, ¿no? Y que eso es una mejor foto, eso es lo que ahí es donde empieza a no casar la historia. Sí, ahora tenemos como mucha esclavitud con el tema, por ejemplo, que decías de Instagram. Porque al final, si te basas en la corriente estética o la corriente de turno que le gusta a todo el mundo, pues es que al final no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que es complicado. Por ejemplo, en el tema este de Instagram, porque dices, ostras, yo sigo mi rollo. Sigo mi rollo, yo hago lo mío. Lo que pasa es que ahora me mataría si no te sabría decir el nombre del fotógrafo, porque además era un nombre. No sé si. Bueno, era sueco, era una cosa de estas y Sí, como para pero era un recordarlo, sí, el tipo nombre. que fotografiaba trepidando todo el rato. Estaba todo el rato mo haciendo movimientos de cámara y uy, conseguía unos paisajes, pero brutales, tipo de ensueño, ¿no? Y claro, tú te pones a pensar y dices, ostras, este tío, yo cualquiera de las fotos que él hace la tiraba. Y al final es cuestión de sensibilidad, ¿no? O te gusta o no te gusta y punto, ¿no? Exacto. Pero es O difícil, sea, es difícil asumir eso. es difícil asumir eso, sí. Es difícil ver fotografías que no entran dentro de los cánones que alguien nos enseña o en un momento dado vemos en algún libro o lo que sea y que de repente, hasta que empezamos a ver o sea, cosas interesantes dentro de una fotografía, claro, es como todo, hay que ir aprendiendo poco a poco. Igual que yo si pruebo un vino, pues sé más o menos si me gusta, pero no sé apreciarlo bien porque no distingo matices, no distingo colores, o sea, no distingo. Pero en cuanto empiezas a conocer, pues disfrutas mucho más. Igual que cuando yo veo un fotógrafo, veo una foto y bueno, me puede gustar más o menos, pero de repente empiezo a ver su obra, empiezo a ver trabajos completos, me empiezo a meter en la cabeza de ese fotógrafo, empiezo a ver más cosas y empiezo a disfrutar muchísimo más de esa fotografía, ¿no? Y yo creo que eso es lo que un poco choca hoy en día con las redes sociales, que al final es la foto instantánea, verla, me gusta, ya está, ¿no? Y entonces nos permite mucho menos disfrute de la fotografía. Oye, y con esto de, por ejemplo, porque claro, aquí choca un poco, bueno, realmente es, digamos que esto de Instagram y todo eso, hablamos como más de trabajo personal, ¿no? Pero ¿no te ha pasado a ti? Porque esto, yo tengo una anécdota que me pasó precisamente con una pareja con la que me reuní hace años y me dijo ella, oye, me gustan mucho tus fotos, pero ¿cambiarías el estilo para hacer lo que yo quiero? ¿No te ha pasado a ti cosas así de estas de decir, ostras, macho, es que... Sí, bueno, sí, a mí ten en cuenta que me ha pasado de todo. O sea, al final, pues claro, llevo, pues no sé, 17 años haciendo bodas y haciendo fotos y tal, y me han pasado de todo. O sea, me ha pasado todas las mil y una. Y sí que es verdad que lo del estilo, pues bueno, ahora ya me he vuelto, no sé si más mayor o qué, que sí que he sido más radical en ese aspecto de, bueno, si es una foto que no me convence, por muchos likes que sepa que va a tener o por muchos posibles clientes que vaya a obtener, pues no la cuelgo, porque al final sí que te puede ocurrir eso, ¿no? Y bueno, y que me ha ocurrido muchas veces, y eso al final genera problemas porque no encaja la expectativa que tienen con la realidad, ¿no? Porque quieren otro fotógrafo en realidad, pero simplemente, pues yo qué sé, pues porque han oído a un amigo hablar de ti o porque han visto en Instagram una foto no sé cómo y eso genera pues problemas, ¿no? Claro. Básicamente. O sea, que Sí, uno de los consejos que se les puede dar a la gente que empiece a meterse en este tema es que presenta en sociedad a las fotos que a ti te llamen o Sí, te gusten o te definan y olvídate exacto. de, ¿no? O sea, la foto que no quieras que te pidan, no la muestres, ¿no? Hay muchos fotógrafos que sé, los alumnos que he tenido que, jolín, Pedro, es que yo llego, claro, tú esta foto que has puesto aquí, que está movida, el altar, con no sé qué, es que mi cliente no me lo va a aceptar. Digo, bueno, claro, ¿cómo te lo va a aceptar si miro tu web, miro tus blogs y siempre tienes la foto, en todos los posts que tienes la foto de detrás del altar en angular y ya está, tal cual? O sea, ¿por qué pretendes que el cliente que venga no te va a pedir esa foto? Si la ha visto en todas y te ha escrito a ti, pues va a querer esa foto que ha visto. Es que Claro. no es una estrategia de marketing muy complicada. O sea, es Sí, que sí. yo veo que vendes coches rojos, no voy a tu concesionario a preguntar, es que yo quería uno verde. Claro. Claro, sí. Pero si enseñas ocho rojos y dos verdes porque crees que así no sé qué, pues te arriesgas a que te pidan el verde. Sí, esto es... Entonces, Es complicado, Sí. esto es complicado de asumir. Sí, es más fácil de decir que de asumir, Sí. ciertamente. Y yo mismo, después de tantas bodas y después de tal, tengo mis piedras en la mochila, ¿eh? Y yo también, no te creas que soy tan radical, sino que a veces voy poniendo pues alguna perlita, ¿no? Porque pienso que así, o sea, y suavizo alguna cosa porque pienso que. Pero al final es verdad que bueno, cada vez voy haciendo voy siendo más duro en ese aspecto. Ya. Oye, y claro, claro, es que al final todo va muy mucho en relación, pero aparte de todo lo que estamos hablando y tal, yo sí que te he visto algún trabajo de reportaje que fuera de todo, de bodas y tal, que que ahí sí que entramos en el rollo más personal, ¿no? De decir, bueno, este es Pedro, este es el fotógrafo, es la voz, ¿no? Claro. ¿Has editado algún fotolibro? ¿Has pensado en hacer alguna expo? Ay, pues me No te da la gustaría. vida. No, no, no es que no me dé la vida, si pierdo mucho el tiempo, ¿qué te crees? No, no, no, no es por eso. Es al final porque, bueno. Al fin, como ve, yo qué sé, los trabajos que he reportajeado más, tengo uno, por ejemplo, de la matanza tradicional de un cerdo, y tengo 7 años hechos a la misma familia, en el mismo lugar, matando, pues eso, pues ellos matan al cerdo, ellos se lo, o sea, lo, bueno, ellos hacen todo Sí. el proceso del mondongo que llaman aquí y tal, y lo hacen entero, y llevo 7 años yendo. O sea, y aparte de familia, pues son amigos, y pues mira que todavía no lo he editado 30 veces, lo he cambiado 40 veces, y al final, como se entremezclan tantas cosas, tantos sentimientos, tanto no sé qué, y luego pienso también que puede ser conflictivo, que igual no interesa a la gente, que pues digo, todo eso me va frenando a la hora de, ¿no? Y bueno, me genera conflicto en la cabeza, ¿no? De decir, lo hago, no lo hago. Bueno, sí, o sea, si la respuesta corta, ¿querría editar algún fotolibro? Sí, o sea, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es sí, pero no, no, no veo al fin, no tengo un trabajo al final que diga esto sí o sí lo quiero Sí, sacar, ¿no? si tiene que llegar, Pa llegará, ¿no? O sea, al final. Exacto, sí. Sí que en cambio, sí que una exposición sí que me gustaría, sí que tengo ya un tema más desarrollado, un poco más general, un poco más abierto, ¿vale? Pues lo que ha sido la vuelta de vivir en la ciudad, un pueblo, Ah, de mira. estar más relajado, o sea, una mirada más hacia adentro, una mirada más pausada, el camino de vuelta, ¿no? Un poco a tal. Pues eso sí que lo tengo más en proceso, y eso sí que creo o espero y quiero que acabe en una exposición. Qué bueno, pues mira, eso es interesante, ¿eh? Además, para lo que nos gusta también el tema de los pueblos, del Pirineo y todo eso, ya estaré pendiente. Sí, Pues mira, yo he visto alguna bueno, fotografía sí. que yo creo que la enseñaste, pues me imagino que en el CTA, aquí en el Centro de Tecnologías Avanzadas, aquí en Zaragoza, que es, para que no lo sepa, es un centro espectacular de formación, entre otras cosas, de fotografía. Y bueno, allí creo que en una charla mostraste de fotos. Y a mí me recordó mucho al rollo del reportaje que hacía Cristóbal Lara, por ejemplo. Que era así que son fotos duras, porque al final, bueno, para quien no haya visto fotos de lo que estamos hablando, pero, ostras, son fotos que no son amables, como quien dice. De hecho, las comentas tú, es una matanza. Sí, Y tal, sí. pero bueno, es que al final es un poco lo contrario de la foto de boda, ¿no? Es que al final dices, en la foto de boda, ¿qué quieres? Fotografiar lo bonito, ¿no? Pero es que no solo existe lo bonito, entonces, Claro, ¿qué es fotografía es bonito que. todo? Claro, o sea, hay fotos memorables que todos tenemos en la retina de yo qué sé, de personas muriendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, me viene la mítica de Robert Capa, ¿no? Del miliciano, de Robert Capa o de su mujer, no se sabe, pero pues esa es un hombre muriendo. O sea, o tenemos mil ejemplos, ¿no? De Jenny Smith, o de el reportaje que hizo de la contaminación que sale en el agua, que sale un niño muriendo casi, bueno, muriendo no, está en los brazos de su madre, le están ba en un baño allí, y es una imagen desgarradora. O sea, que no, no es que solo nos guste ver lo bonito, pero es verdad que bueno, es un público más general, ¿no? Y sí que es curioso ese debate, ¿no? Y que me compares con Cristóbal Lara, bueno, o sea, no me da risa porque es un fotógrafo de los que más admiro, ¿no? De los que más he seguido, de los que más conozco también su trabajo. y es de mis preferidos, ¿no? Es como, siempre le digo que es como una especie de cara B de Cristina García Rodero, Sí. que es mucho más conocida, o sea, merecidamente, y por supuesto, y todo eso, pero es verdad que el trabajo de Cristóbal Lara se conoce menos y me parece que también es una visión mucho más interesante, no, pero es una visión también interesante, ¿no? Y Sí. una cara B, un puntito de ironía, un puntito de humor, Sí, tiene un puntito de ahí. lo que no se ve, lo que se queda tras la esquina, pues lo fotografía, ¿no? Sí. Y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Oye, ¿cómo te metiste, volviendo un poquito? ¿Cómo te me... Bueno, ya ves que esta charla es muy anárquica. Me parece genial, me parece genial, sí. ¿Cómo te metiste en el tema de las bodas? ¿Cómo te picó ahí la cosa? Pues mira, pues yo como casi todos los fotógrafos que empiezan o que empiezan a meterse en la fotografía, yo cuando empecé a estudiar fotografía en Huesca, lo último que quería ser era fotógrafo de bodas, ¿no? O sea, lo que yo me creía un artista, bueno, eso me lo sigo creyendo en realidad, pero bueno, eso es otro Bueno, debate. que díselo, es que si no, no queremos Sí. nosotros. Claro, sí, pero cuando hablo con fotógrafos, muy poco reniegan de esa palabra, ¿no? Yo soy fotógrafo y soy empresario de bodas y tal. Y lo de artista parece que no interesa. Bueno, pues yo sí que lo sigo diciendo. Y pues yo me sentía muy artista, no sé, en aquel entonces, y lo último que quería ser era fotógrafo de bodas porque me parecía que era como el último eslabón de la cadena creativa, me parecía que era lo menos glamuroso que había. Yo quería ser, pues, fotógrafo de viajes, fotógrafo. Incluso me gustaba la fotografía de arquitectura, fíjate, Ah, ¿no? mira. Qué diferente al final todo. Y pues nada, al salir de estudiar ya nos metieron un poco más en la realidad también. Y bueno, y te das cuenta que para meterte en el mercado pues es complicado, sin, no habiendo Sí. hecho todavía ninguna foto, no conociéndote a nadie. Y nos pareció que la fotografía de boda era fácil por lo menos meterte pues la boda de un amigo que no se quiera gastar dinero, la boda de tu hermana, pobrecica, que tiene un álbum bastante malo, pero fue mi primera boda, ¿no? Bueno, claro. Para eso está la familia también, Claro, hay que es que hay que arrimar el hombro, aprovecharlo. hay que arrimar el hombro todos. Eso. Y bueno, y así empecé. Nos montamos con dos amigos una empresa de. Nos hicimos una web, básicamente, sin local ni nada. Y la verdad que nos fue muy bien. O sea, empezamos, no sé si con 6 bodas el primer año, pues con 14 el segundo. Luego fuimos a las ferias de bodas, ¿no? Que Sí. pues ahí conseguíamos un montón de contrataciones. Y así empezó la historia. Lo compaginé a la vez con trabajar en un periódico. Empecé en Huesca, en Heraldo Huesca, y luego pues seguí en Zaragoza. Y bueno, y llegó un momento que en 2008 me acuerdo que aquello nos desbordó por completo. O sea, hicimos 120 bodas ese año. 120 bodas. 120 bodas entre los. Éramos tres fotógrafos, pues éramos tres equipos, ¿no? Digamos. Y bueno, ahí se desmadró todo. Yo dejé las bodas durante 2 años porque acabé muy quemado. Joder, no me También extraña. 2008, sí. 2000, más que para ir a hacer las bodas, que dices, chico, pues son 40 días de trabajo, ¿no? Si son 120, tres equipos, 40 bodas por equipo. Bueno, sí, lo de menos era el día de la boda, ¿no? O Sí, sea, luego exacto. había que gestionar todo eso, había que gestionar los álbumes, había que gestionar las citas con los novios, había, bueno, en fin, una cantidad de trabajo detrás de eso muy gorda. Y coincidió además que era 2008, que era el año de la Expo en Zaragoza, Es y yo verdad. trabajaba en un periódico, y hacía las fotos de la Expo para ese periódico. Y yo estaba, pues no sé, pues si te digo 14 horas metido ahí en la Expo, de Qué lunes a calor, ¿eh? domingo, salvo los sábados que iba a las bodas. Adelgacé como 14 kilos, para que te hagas una Joder, no me idea. extra... Yo estuve acreditado en aquella época también por ahí Sí, y... pues era, sí, era muy Pero aquello. estuvo guay eso. Sí, o sea, fue una oportunidad increíble, Qué bueno. pero fue, bueno, y lo pasé genial, ¿eh? Pero sí, fue aquello. Sí. Pues mira, fíjate que ¿Y además una de eso? las cosas que te iba a preguntar, pero que bueno, ya sé la respuesta, pero es solo o en equipo, porque es verdad que una boda al final, ostras, es un evento complicado a la hora de gestionarlo. Primero, narrativamente, al menos en mi opinión, siempre es complicado luego tener solamente una visión. Yo al menos, yo te lo digo, pero siempre he orientado mis reportajes como, a mí me gusta mucho el cine, entonces claro, al final siempre intento buscar el plano contra plano, buscar un poquito esas doble de juego, pero es que aunque no quieras, es que no llegas, vamos, yo creo que Claro, solo no claro. llegas. O sea, yo para mí, o sea, mi opinión, o sea, y hay muchos fotógrafos que admiro y que están, bueno, y que hacen un trabajo brutal y que van solos, ¿no? O sea, que no, no, imposible no es. Pero yo soy incapaz. O sea, para mí, ir solo sería un suicidio a muchos niveles. O sea, desde creativo, porque Yo, claro, yo tengo un segundo fotógrafo que es Pedro Anguila, que es segundo fotógrafo, pues porque yo, el nombre es Tura Weddings y yo le he llamado a él. Pero vamos, está al mismo nivel que yo. Pero yo le puedo decir a él, mira, haz esta foto como más para asegurar, más oficial tal, y que a ver qué idea de olla se me ocurre a mí y tal. O sea, primero me permite ser más creativo, que a veces, muchas veces, esa foto me la como yo y vale la suya. O sea que. Claro. Y luego también, como en todo, o sea, ir acompañado te da una cierta seguridad. Sí. Imagínate que yo me caigo o pillo un atasco, o yo qué sé, o sea, mil cosas que pueden ocurrir en una boda, pues me da tranquilidad. O yo qué sé, o no es lo mismo estar ahí solo que estar con alguien que puedes comentar la jugada. Oye, Sí, pues es verdad. fíjate tal, tal, qué cansado estoy, este tal. Entonces, solamente comentar, ya estás más a gusto y estás más Sí. predispuesto. Entonces, a mí por todo eso, y luego por lo que dices tú, que narrativamente está muy bien, es decir. Mira, Pedro, quédate tú aquí haciendo esto, que yo me voy a subir arriba para tener un plano más abierto de tal, y Claro. luego eso a la hora de construir la historia, de construir el álbum, pues te permite tener el juego de pues lo que dices tú, ¿no? Más cinematográfico de un plano, un contraplano, Sí. una historia, la cara positiva, la otra negativa, pues eso, el plano cerrado con el plano abierto, bueno, un Sí, un montón montón de de cosas. posibilidades narrativas, ¿no? Sí. Entonces, ¿Cuánto? esa es mi opinión y mi forma de trabajar, pero ya te digo que esa solo es la mía. Tú más o menos, fíjate, esto lo he comentado con algún compañero también. ¿Tú has contabilizado? Porque, bueno, me imagino que es difícil porque cada boda tiene su rollo distinto y tal, pero más o menos cuántas horas te cuesta lo que es la edición, o sea, lo que es la selección de fotografías, cómo montas el reportaje para presentarlo, o sea, ¿cuántas horas te cuesta? Porque, Tres claro, hay mucha días. gente que no, que esto, por supuesto, sobre todo para los que se casan, solo ven al fotógrafo, entre comillas, pero el día de la boda. Parece que solo trabajas el día de la boda, pero ostras. Claro. Mira, pues si nos ponemos serios, pues aparte del día de la boda y de las reuniones con ellos y todo eso, yo necesito como 15 días. Pero 15 días no porque esté trabajando en esas fotos, sino porque 15 días que las veo una vez un rato y veo, vale, pasó tal, la recuerdo un poco y la dejo olvidada 6 días. Y luego vuelvo, ¿vale? Y una vez que vuelvo y digo, venga, voy a ponerme a armar esa foto. Entonces ahí son 3 días. Son 3 días, pero me refiero a 3 días. No casi 24 horas, pero 10 horas sentado viendo solamente esas fotos, otras 10 horas sentado viendo esas fotos y otras 10 horas. Y siendo que soy un fotógrafo que no. Que el proceso de. O sea, de edición en cuanto a selección de fotos sí que me lo tomo muy, muy. O sea, que me gusta perder el tiempo allí, pero en cambio no retoco demasiado, ¿vale? Porque mi tipo de fotografía es así. Que no Claro. veo ni malo ni bueno el retocarlo más o menos, ¿eh? O sea, Exacto. simplemente que mi forma de ver el mundo es así, ¿no? Es Claro. más o menos en cámara ya consigo un poco lo que quiero. Mi tratamiento es bastante común, o sea, no, en cuanto a que no es una cosa extraña ni defectos extraños. Entonces, pues ese es mi proceso. Muy bien. ¿Tiras mucho de flash o no? ¿O Cada cuándo es vez necesario? menos. Sí, o sea, cada vez menos, pero no por nada, sino porque al final evolucionas, ¿no? Como todo, o sea, no evolucionas, sino te va cambiando la fotografía, lo que decías al principio, ¿no? Que no se acaba, o sea, no llegas a un punto que, ah, me he pasado ya la fotografía, ¿no? Sí. Como he matado al monstruo final y me la he pasado y tal. Pues no, pues vas evolucionando y yo antes tiraba mucho más de flash. En cuanto a herramienta de uso creativo, de pues eso, aquí, este contraluz, vamos a generar una silueta, vamos a generar un punto de atención, vamos a tal. Aparte de cuando lo has necesitado para rebotarlo por iluminación, o sea, simplemente porque no hay luz y necesitas un poco. Y entonces ahora ya lo uso como herramienta más técnica, más de cuando necesito un poco de iluminación, más que como recurso creativo de, mira, voy a poner esta fotografía de impacto aquí, ¿no? Claro. Pero porque he evolucionado así, o sea, Claro. no. Y Bueno, estoy más en eso. al final es un poco inevitable, pero como sé que hay mucha gente que el tema de la boda también le preocupa el tema de qué me llevo, porque yo soy, vamos, al principio yo recuerdo de llevar la mochila llena, una mochila adelante, bueno, no, no, es un poco exagerado, pero una adelante y una detrás, o sea, el por si acaso. Sí, sí, Era sí, sí, sí. brutal y poco a poco lo que un poco coincido contigo, que vas evolucionando, luego también los años van pasando y los hombros te van doliendo más. Sí, bueno, y ya no solo el dolor físico, que existe también efectivamente, sino también porque tienes ideas más claras, Claro. has aprendido a ver lo que te funciona mejor, con lo que estás más cómodo, lo que apenas no usas. Entonces llega un momento pues que además vas más centrado y cuanto menos equipo llevas, pues también te centras, porque sabes que tienes este y este. Entonces tus posibilidades, pues ya sabes que angular tele, ya tengo el 35 y el 85, por ejemplo, ¿no? Yo uso 35-75, no, hablo en equivalentes, ¿vale? Para que de formato completo para entendernos. Y bueno, y sí que es verdad que depende de la boda, pues llevo pues un 135 en alguna iglesia que no te dejan acercarte mucho, tal. Pero el 80% de las fotos en ese aspecto. Llevo dos cámaras pequeñitas. Bueno, las llevo por tener una en angular y el tele, y ya de paso me sirve por si una se me estropeara, tener la otra. Y siempre guardo todo en dos tarjetas, por supuesto. Yo tiro RAW y JPG en cada cámara. Porque bueno, si se estropea el RAW, pues se crea el JPG. Y que bueno, en mi caso, yo, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero yo soy fotógrafo oficial de Fuji. Y bueno, y yo uso Fuji. O sea, yo usaba Fuji antes de que me llamaran para esto. De hecho, me llamaron porque usaba Fuji por mi cuenta y bueno, entonces querían a alguien que tuviera experiencia con esas cámaras y trabajar a gusto con ellas, ¿no? Y bueno, son cámaras pequeñitas y que a mí me funcionan muy bien. Y que el color que sacan ya sin tener que tocar nada, pues se adapta muy bien a mi manera de ver el mundo, entonces me ahorra bastante tiempo, ¿no? Al Respecto. final es un poco lo de siempre, es sentirte cómodo con lo que tienes y un poquito en la evolución que tú, digamos como que la cámara te acompañe en la evolución que tú tienes, ¿no? Exacto, Si al exacto. final es un Eso poco. me parece fundamental. O sea, me parece muy bien, tú me has dicho al principio de que, pues bueno, que no íbamos a hablar mucho de equipo, tal, que era más hablar de foto y más. Y claro, y me parece genial. O sea, que la cámara es importante. Es importante, sí, pero no porque tenga el mejor sensor o porque esta cámara enfoque en vez de en 0,01, en 0,02 y el ISO yo lo puedo subir hasta 6.400 y tú hasta 3.200. No, Sí. la cámara es importante el equipo en cuanto te tienes que sentir cómodo. Si Claro. tú notas alguna vez que la cámara te ha limitado para hacer algo que quieres, entonces ahí es donde tienes que valorar el cambiar de cámara o cambiar de objetivo porque la técnica te ha limitado algo que tú creativamente querías hacer, ¿no? Sí. Entonces ahí sí que es un toque de atención para decir, vale, o tengo que algo en el equipo tengo que cambiar, ¿no? Claro. Pero mientras eso no ocurra, para mí es más importante sentirme cómodo agarrando la cámara que no que tenga un ISO Sí. superlativo, ¿no? O exagerado. O sea, si Sí. la cámara no me gusta estéticamente, fíjate qué Sí. chorrada banal, pues esa chorrada banal, por esa chorrada banal no me compraría una cámara, por ejemplo. O sea, no Sí. podría trabajar con una cámara que me parece que no se adapta a mi mano, o que Sí. físicamente parece que es un trasto, o que los botones me parecen de nave espacial, o bueno. O sea, para mí ese criterio es tan bueno para elegir una cámara u otra que tengan un ISO muy bueno. Sí, al final es eso. Es que te guste, es que te tiene que gustar, porque de hecho además lo bueno de eso es que luego te lo llevas de viaje, te la llevas a pasear. Claro, Es que es totalmente de la, acuerdo. al final lo bueno es tener una cámara con la que hagas muchas fotos y a partir de Claro, ahí serás mejor fotógrafo, que es un claro. poco el rollo. Pero eso, Robert, es un aprendizaje que hice con estas cámaras. O sea, yo usaba Nikon y estaba encantado con Nikon, ¿eh? O sea, no, no, yo te digo que no es problema de calidad, de enfoque, o sea, no, no me he cambiado por nada de eso. Pero ¿qué pasa? Que me compré una Fuji pequeñita y resulta que los viajes, o cuando me iba con mi novia por ahí, o cuando al final llevaba mi Fuji, o sea, Claro. y con esa cámara era como la de disfrute. Y las otras eran como de trabajo. Entonces dije, pero qué leches, o sea, que al final quiero usar con lo que disfruto para trabajar, ¿no? Claro. Y entonces por eso empecé, o sea, empecé a incorporarlo a mi flujo de trabajo. No cambié directamente, vendí todo y compré, sino que fui poco a poco incorporándolo a mi flujo de trabajo y cuando ya salieron herramientas que para mí no me limitaban ya técnicamente, por rapidez, por ISO y por tal, pues ya es cuando di el cambio del todo, ¿no? Claro. Que a mí muchas veces me llaman, como soy fotógrafo de Fuji, pues me escribe, ¿no? Oye, Pedro, mira, es que yo estoy utilizando estas cámaras, pero me gustaría, he pensado en cambiar a Fuji, no sé qué. O sea, soy muy cauto, por mucho que sea fotógrafo oficial de Fuji, soy muy cauto en decir, sí, hombre, pues cámbiate todo, cómprate Fuji Sí. y oye, y puta, no, pues no, o sea, primero, todo cambio de herramienta requiere un periodo de adaptación, o sea que pruébala primero, llévatela, yo qué sé, consigue que algún amigo te la deje, llega a algún acuerdo con alguna tienda. O sea, hay mil opciones para probar la cámara antes y mirarla, y luego, pues es un cambio. Oye, y antes hemos hablado de Cristóbal Ara. Que es un fotógrafo con el que tú te sientes o identificado, o inspirado, etcétera, con respecto a otros fotógrafos que por supuesto, de boda o no de boda, porque al final un poquito, no es que, digamos, o al menos yo lo entiendo así, y si no, dime tu punto de vista, pero el fotógrafo de boda no solo tiene que ver foto de boda, sino que un poquito es inspirarte en otros, ¿no? ¿Tú tienes algún fotógrafo o fotógrafa que digas, ostras, qué cabrón? Sí, bueno, claro, muchos. O sea, yo miro, claro, como todo el mundo, ¿no? Miramos un montón de fotos y muchas veces, no sé si a ti te pasa, Robert. Bueno, ¿te llamo Robert o Roberto? Ah, bueno, me da Vale. igual, me da igual. Vale, Robert como me dé la gana. es más como la marca, ¿sabes? Ah, vale. Pues mejor Roberto. No, pero Sí, sí. no hay problema. Vale, no, pues Roberto, venga. Pues sí, o sea, claro que de hecho miro muchos más fotógrafos que no son de boda de los que son de boda. ¿Por qué? Porque como en todo este mundo, como tengo tantos amigos fotógrafos de boda, pues veo continuamente trabajos de boda, entonces al final te inicio a descansar un poco de eso, ¿no? Y me Claro. gusta, y ya que además a mí me gusta la fotografía en general, ¿no? He hecho arquitectura, he hecho, o sea, que me apasione es la fotografía de arquitectura, la de calle, el reportaje, ese es mi mundo, ¿no? Y entonces, pues claro, miro mil fotógrafos. Tengo mi listado de fotógrafos que me gustan muchísimo. Sí, claro, o sea, tengo, por ejemplo, de la línea Cristóbal Ara, bueno, de la línea no, o sea, que tratan también el humor y la ironía, pues Martin Parr, que ya sé que es un clásico, a mucha gente no le gusta, a mí me encanta, o sea, esa mirada más directa, también un poco caras ves, ¿no? Un poco, Sí. también da un puntito de acidez, ¿no? Chema Salvans también juega un poco con esa historia, ¿no? Me he Sí. encargado su último libro, pero no me ha llegado. Supongo que estará todo en orden. Bueno, y por ejemplo, fotógrafos de calle como Matt Stuart, bueno, que yo que le considero un fotógrafo de calle, por ejemplo, ¿no? Sí. Fotógrafos tan dispares, por ejemplo, de la agencia Magnum como Trent Parque, que es un fotógrafo que también hace cosas muy particulares, o sea, que es un fotógrafo que no es muy fácil de digerir, o sea, no es un fotógrafo de Instagram, ¿no? Para que nos Sí, es entendamos. verdad. Sí, un fotógrafo con el que me identifico mucho, por ejemplo, es Joel Majerovic, porque ha pasado también, ha hecho fotógrafo, o sea, ha hecho desde con cámara de placas hasta fotografía más puro estilo de calle en Nueva York, pasando por una etapa mucho más minimalista. Y entonces me hace ver bueno, que al final la fotografía es sentir amor por la fotografía más que dedicarte solo una Sí. historia, ¿no? Y luego, pues tengo también mis fetiches, ¿no? O sea, Juan Manuel Díaz Burgos también me gusta mucho, que también es un poco, también, pues el rollo Cristóbal Ara, también un poco irónico, un poco así. Me gusta, y que ya no lo considero tanto fotógrafo, ¿no? Pero soy muy friki de leer libros que hablan de fotografía. O sea, aparte de ver fotos, o sea, por ejemplo, Fontcuberta, que entiendo que es alguien que hay que leer. Hay que leerlo muy despacio porque si no, o sea, Sí, el tío es tan reflexivo, sí, tan sesudo, tan tal, que tampoco es sencillo pero sí que me gusta ir leyendo poco a poco y yo creo, bueno, que me he leído por lo menos cuatro libros suyos, yo creo, tres, segurísimo. Yo qué sé, ¿qué más? O sea, fotógrafos que reflexionan sobre la fotografía me gusta mucho. Stephen Shore, por ejemplo. Sí. Bueno, Elliot Erwitt me gusta mucho porque aparte de fotografías que tiene como graciosas, que todo el mundo lo recuerda, los perretes, no sé qué tal, tiene también un trabajo en Sí. color muy, muy potente. O sea, ha fotografiado desde Marilyn Monroe pasando Sí. por reportaje puro y duro de segregación racial. O sea, es que Sí, es tiene una pasada. un Elliot abanico, Erwitt es una pasada. sí, que muchas veces la gente que no le gusta mucho, qué tal, se queda en las fotos de los perretes. Ya. Y dice, bueno, sí, un foto gracioso, pero Sí, es que eso es uno de los sí. problemas a veces, que nos quedamos con cuatro o cinco fotos porque las hemos visto por ahí que son las famosas, pero, ostras, es la obra del autor el que hay que valorar, ¿eh? Porque, Exacto, ostras, exacto, es como Alex exacto. Webb. Hace poco hablaba de Alex Webb en un vídeo y dices, claro, tú te fijas de Alex Webb la capacidad que tenía en estas famosas fotos Sí. de Cuba, por ejemplo, que decías, ostras, este tío, pero ¿cómo puede ser que sea capaz de meter todo en su sitio en el momento preciso, ¿no? Encajarlo de tal Claro, forma que dices, es quede como un perfecto, sí. puzzle. Pero claro, luego te empiezas a analizar toda la obra y tal y ves como que hay unas líneas comunes, hay un... No solo es buscar el... Venga, voy a hacerlo más difícil. No, es como, a ver, Sí. esta es la forma en la que yo voy a estructurar un trabajo, yo voy a... Y bueno, y por eso es interesante pues comprar libros y buscar un poquito más de info, ¿no? Que es lo que te Sí. enseña a fotografiar, que es que si no... Claro, es que además, yo, ¿sabes dónde no, creo que nos perdemos muchas imágenes? Al mirar por internet. Porque en internet no está un libro entero de un autor, o no está un trabajo entero. ¿Verdad? Son los highlights, ¿no? De lo Sí. de tal. Y entonces, por eso me gusta ver libros, primero porque los ves de otra manera. O sea, porque es más reverencial, ¿no? El abrir el libro, el Es ver ahí así. y tal. Y entonces me gusta mucho, o sea, aprendes de otra manera fotografía viéndola en libros que viéndolas en pantalla. Esa es una teoría que tengo, que no la tengo demostrada ni es científica, pero creo que a mí mi cabeza sí que funciona más así, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y eso, y me gusta leer, pues eso, muchos libros de fotografía, biografía, autobiografías de fotógrafos, bueno, Sí. picadas así Y oye, de... cuando tenías tanta cantidad de bodas, esto que me comentaste, o estos picos de trabajo que a veces dices, ostras, es que Sí. me da la impresión de que estoy haciendo todo el rato lo mismo. ¿Tú no Sí. vas buscando en algún sitio inspiración o te aíslas de todo? ¿Cómo es tu proceso? Pues es una pregunta muy buena. O sea, a mí como a todo fotógrafo de bodas, claro que hay días que no das una, hay días que estás bastante vacío de inspiración, hay otros días que dices, Juan, estoy repitiendo más que el ajo. O sea, sí, me ocurre, me sigue ocurriendo y sé que me ocurrirá hasta que me muera, ¿no? Porque bueno, es parte del oficio, es parte de la profesión y es parte de algo artístico, yo creo, Claro. ¿no? Entonces, bueno, una vez que asumes eso, pues te lo tomas un poco mejor, ¿no? Pese a que... Y bueno, y sí que tengo mis pequeñas fuentes de inspiración. O sea, han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora estar tranquilo, mira, me inspira estar sentado delante de casa. Yo tengo aquí un campico, ¿no? Un pequeño campo. Y solamente estar sentado mirando al infinito, eso, o sea, ¿sabes qué me inspira mucho? El silencio. Me he dado cuenta que me inspira mucho el silencio. Yo sé, bueno, y yo mismo, aunque cada vez menos, pues todos nos gusta mucho la música, trabajar con música, hacer todo con música, pues yo a veces necesito silencio. O sea, y trabajar, incluso estar editando en silencio, porque Sí, vienen, o sea, de repente te escuchas a ti mismo, ¿no? Y entonces te vienen muchos pensamientos. Que no te habías parado a racionalizarlos, no te habías parado a darle una vuelta. Y entonces de repente eso me ayuda muy mucho a el aire libre me inspira, el salir con la bici me inspira, yo qué sé, pues el mirar muchos libros me inspira, el hablar con gente me inspira, no sé. Intento estar muy receptivo, ¿no? Ahora en todos aspectos. Más que, o sea, por supuesto que veo muchos libros, Por ejemplo, internet cada vez veo menos. Y claro que veo series como todo el mundo. Y hay series, yo qué sé, he visto, por ejemplo, la última, el nuevo Papa, The New Pope. Ah, sí, de Sorrentino, es una pasada Sí, esa. y visualmente me ha dejado impactado, ¿no? Por Sí, ejemplo, o sí. sea, más que la historia que también es súper particular y tal, pues me ha dejado impactado, la Sí, verdad. sí, sí. O sea, el tratamiento que hace de las escenas, esas imágenes tan potentes en Sí, colores, de eso repente. es una barbaridad, es una exageración. Sí, a quien le Sí. guste el color, ostras, Sí. esa serie está muy bien, ¿no? Te tienes que ver Y Utopía. Utopía, no la he visto. Que me parece que está en... No sé si está en Filmin. En Filmin, En pues mira, Filmin, pero... me la voy a apuntar porque me olvido de Vas a todo, flip, sí. con esa vas a flipar, porque es vamos, además de unos planos brutales, el color, tío. Trabajan con... Pero una pasada. Pues Ahora sí, me ha me la venido a tengo la cabeza. apuntado y la miraré. Sí, ahí, yo qué sé. Es verdad que cada vez series tampoco, o sea, sí que veo, por supuesto. Y bueno, y hay algunas que me inspiran y otras no. O sea, no es, me inspiran las series. Bueno, así como norma, no. Ya. Pero ya te digo, esta de las últimas que me hayan impactado a nivel visual, sobre todo, Qué buena. ha sido esta. Pues eso es interesante, ¿eh? Porque al final cada uno llevamos nuestro camino. Tú has Sí. regresado como decíamos al principio, ¿no? Como al pueblo, ¿no? A lo primigenio, ¿no? Sí, un poco sí, a lo Para más olvidarte de ese sencillo. ruido que te rodea, que igual, pues, a veces, pues, como que nos golpea demasiado, ¿no? Ahora con esto de la cuarentena y con todos estos problemas que llevamos, mucha gente se habrá oído a sí misma y dirá, ostras, qué borde soy, Pues ah, seguro que ha pasado. Claro. Yo llevo un año y medio solo aquí y claro, ya lleva un proceso. Entonces no me he asustado tanto de mí mismo, ¿no? Pero sí, seguro que ha pasado. Pero bueno, que seguro que hay otra persona que le inspira el bullicio, el mogollón, la Sí. actividad, eso le mantiene despierto y le hace. O sea, que la inspiración es algo tan, tan personal, ¿no? Las fuentes de Claro. inspiración. Sí. Al Yo final qué es sé, un... yo no tengo hijos, igual, no lo sé, igual los hijos inspiran un montonazo, ¿no? Uy, O los hijos depende. quitan tiempo. Ya, eso seguro. Y sé de muchos que en cuarentena las han pasado regular con el tema. Pero yo qué sé, el amor a algo, sé que eso siempre inspira, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, cada uno encuentra. Pero bueno, sí. No, no, me inspira el cine, los libros. Bueno, yo creo que te inspiran más cosas, pero igual no las sabes reconocer, ¿no? Claro. Y cuando las reconoces, hostias, veo que me inspira estar sentado en silencio. Pues y lo procuras hacer un poco más, ¿no? Claro, A ver, no claro. te creas que me paso ahora horas sentado así en silencio mirando al infinito, pero son cuando tengo mis ratitos así, Sí, sí, me sí. sientan muy bien, me sienta muy bien para la cabeza, ¿Y la en este verdad. tiempo has cogido la cámara? ¿Has hecho algún proyectito de estos que para mantener un poco el ojo Sí, entrenado? sí. Sí, pero, o sea, no, pero ha sido un proceso curioso. Me escribió Rafael Torres para meterme en un proyecto que al final se ha titulado Miradas Adentro, que hemos sido 19 fotógrafos y luego estaba un editor, que es Rafa Badía, un Sí. editor, bueno, que es, pues eso, que, es, que yo admiro mucho, y hemos estado 19 fotógrafos haciendo un pequeño proyecto de pues, nuestras vivencias durante esta cuarentena un poco, ¿no? Qué bueno. Más mirando hacia adentro, más introspectivo, porque éramos fotógrafos que no trabajamos ahora para periódicos ni podíamos salir fuera, entonces ha sido una cosa más introspectiva. Y he hecho unas fotos que yo no suelo hacer, o sea, yo no suelo hacer fotos muy, o sea, como más sentimentales o más oníricas o imágenes más así. Y bueno, me ha servido muy mucho para conocer otra faceta de mí, ¿no? Entonces, Claro. es verdad que, como entonces, no lo he hecho durante toda la cuarentena, ¿no? Ha habido semanas enteras que no he hecho ni una sola foto. Pues Claro. también, claro, pues la cuarentena todos hemos pasado procesos y etapas. Sí. Desde eufóricas que decías, voy a aprovechar para hacer mil cosas y tal, y me creo una nueva web, y otras etapas que dices, ostras, que estoy un Sí. poco agobiado, colapsado, no veo salida a esto, no quiero coger la cámara, pues he pasado por todas Sí. las fases, pero sí que. Y luego, como ya, bueno, ya sé, cuando se abrió un poco la fase 1, la fase 0 y tal, pues sí que para el ayuntamiento aquí del pueblo sí que he hecho alguna imagen de, bueno, de Qué más hacia el bueno. exterior, de, pues bueno, de todo pues, lo referente a la enfermedad, Claro. ¿no? Muy poquito porque no me he metido con nada así importante, pero bueno, desinfección, bueno, Sí, es cuatro que es, era, fotillos. era un... Esta es una situación, ostras, complicada, ¿eh? Porque por una parte sí que es verdad que al que le va el tema del reportaje o de contar cosas o tal, pero por otra salir a fotografiar es complicado, es Claro, complicado. yo hasta que no he tenido, o sea, ha sido la fase cero, he tenido cierta Sí. autorización de parte del ayuntamiento para hacer igual el archivo para ellos, no he querido salir o sea, Claro. sin trabajar para un medio, me refiero, para. O Sí, sea, sí. he considerado que había otras cosas más importantes que no. Pero Sí. también te digo, Roberto, que me hubiera encantado estar al pie del cañón, ¿eh? O sea, Sí. he trabajado, he visto fotógrafos, yo qué sé, un fotógrafo de Huesca, Álvaro Calvo, por ejemplo, que ha estado trabajando para una agencia ahí en Huesca y iba viendo sus fotos, que ha hecho un trabajo a mi Sí. manera de ver muy bueno. Y me estaba dando envidia, ¿no? Me hubiera gustado estar en la acción, la verdad. Eso Pero es el bueno, alma como sé de reportero que que. tienes ahí, Supongo, la tengo ahí como un ¿eh? poco latente ya, ¿no? Pero Sí, seguro. está ahí. Entonces sí que me hubiera gustado, la verdad. Pues oye, vamos a acabar con una pregunta mía personal, tío, que te oí en... Creo que fue un directo de estos que ahora también se han puesto de moda en Instagram y Sí, tal, que sí, sí, yo sí, cada sí. tarde tengo 6 alertas, ¿sabes? De directos por ahí. Sí, sí, sí, sí. Eso daría también para hablar. Sí, también, también. Que comentabas que tú eras defensor de los F2 de Fuji, porque lo hiciste para Fuji y eras defensor de los F2. Y ahí dije yo, ostras, fíjate, me llamó la atención porque, claro, es verdad que trabajando en bodas, que además sobre todo se trabaja mucho en interiores, que nunca sabes la luz que tienes y aunque tengas flash, pero siempre tiendes a jugar con esa luz ambiente. Sí, yo pensaba, digo, ostras, Pedro preferirá para esos trabajitos los luminosos. Pues mira, te cuento mi historia. Yo, o sea, cuando salieron, yo me compré el 23-1.4, que es un 35-1.4, y cuando salió un poco más tarde el 56-1.2, o sea, un 85-1.2, me compré esos dos. Porque en principio quería las ópticas más luminosas, ¿no? Para Claro. lo que dices tú, pues que ya que trabajo en entornos a veces con luces complicadas. Y nada, y bueno, y bien, y haciendo con eso. Y posteriormente salieron los F2. ¿Qué ventajas tienen? Pues más pequeños, más ligeros, pero para mí sobre todo, que eso suele pasar en las cámaras sin espejo, más rápidos de enfoque. Entonces, para mi forma de Sí. fotografiar, que es un poco a matacaballo, a tal reportaje más puro así, pues ese puntito de velocidad que se nota Sí, se bastante, nota, se nota. pese a perder un diafragma y quizá perder un pelín de calidad óptica. A igual diafragma y todo y todas estas historias que me interesan menos, pues decidí que prefería la velocidad del autofoco sobre los otros parámetros. Fue una cuestión de elección, de poner la balanza una cosa y otra. El Sí. 56-1.2, maravilloso, o sea, un desenfoque muy chulo, tal, pero de enfoque lento. Es Claro. así, o sea, que sea fotógrafo de Fuji no te voy a decir que todo es maravilloso y genial. El 56 es maravilloso, genial, pero el enfoque es lento. Es verdad Claro. que según han ido cambiando las cámaras, con la XT3, ya, o sea, es verdad que la velocidad de enfoque de los objetivos ha variado mucho, ¿no? O sea, eso es Sí, así pero se también. sigue notando, se sigue notando Pero mucho. comparado con el 50 F2, por ejemplo, en velocidad de enfoque no tiene nada que ver, Sí. ¿vale? Y entonces sacrifico ese buque a 1.2 por la velocidad de enfoque en mi caso. Sí. Y para mí, que voy siempre con la cámara en mano y que ahora vivo en el Pirineo y que no sé qué, que sean también resistentes a la lluvia y al polvo, es un plus. Claro. Y luego que están muy bien de precio esos objetivos. Sí, O además, sea, además, eso sí, es o sea, importante sobre, también. sí. O sea, sobre todo el cambio fue por la velocidad de enfoque. Qué bueno. Y luego ya, pues bueno, pues más pequeñito, más ligero, más tal, pero lo que me hizo decidirme fue la velocidad de enfoque. Fíjate que a mí me pasó con el 90 F2, que Sí. yo lo tuve y tal, y bueno, es una locura, o sea, ese objetivo es nítido Yo como creo nada, que o sea. nítido de los que tiene Fuji el que más. Sí, o El sea, que yo creo que es más. el que más, es una barbaridad, pero me lo quité, lo acabé vendiendo porque al final no lo usaba, no lo usaba, porque cuando me tocaba hacer retrato, generalmente, porque yo hago mucho corporativo, pues no tenía espacio porque las oficinas son lo que son. Y acababa tirando con el 35-1.4. Y dije, joder, pues luego encima lo que comentas tú del enfoque. Cuando me lo llevaba, yo qué sé, a un evento, me acuerdo de una boda que hicimos por ahí por los Monegros. Digo, ostras, de esto que te empiezas a poner nervioso, que dices, no atino. Y claro, no es lo mismo disparar con el 35-1.4, que aunque es lento, pero quieras que no es un 50, que con un 135, que es lo que te da el 90. Y digo, hostia, digo, mira, me lo quité, me pillé el 50 F2 y más feliz que para qué. Eso O sea, en yo ese caso. tengo el 90 también, porque es lo que dices tú, es hipernítido. Y a veces, o sea, por cuestión de trabajo, no es un objetivo que me llevaría a un viaje, por ejemplo, pero No, a sí. veces para trabajo, pues necesario hasta cierto punto, ¿no? Para Sí. según qué, ya te digo. Por ejemplo, en Zaragoza, en el Pilar, pues que te dan un margen muy acotado para entrar al altar, pues no te queda más remedio que tirar de focal, ¿no? Y cuestiones así. Pero No, es verdad que el no me digas rendimiento que a mí óptico. me han echado, a mí me han echado. ¿Por qué? Pero porque irías en pantalón corto. Sí. Ay, Dios mío. Pues, ostras, Sí. Pedro, ha sido una gozada charlar contigo este ratito, ¿eh? Así ha sido un ratico majo y pues eso, agradecerte millones que bueno, que hayas pensado en mí como alguien interesante para tu videoblog. Nada, Así que y encantado. pues oye, lo dicho, muchas gracias. Acaba bien este periodo y que enseguida nos recuperaremos. Y Sí, cuando sí. nos recuperemos, o en Biescas o por Zaragoza, nos vemos y nos echamos una caña Genial, hay que trato, hay ganas. trato. Bueno, un abrazo, Pedro. Venga, Roberto, un abrazo. Muchas Venga. gracias.